Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 11 de junio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Feria Internacional del Libro de Venezuela llega a Barinas y Trujillo. Teatro Nacional de Caracas celebra 114 años con actividades variadas. Ya está lista programación cultural para celebrar el Día Nacional del Rock. Ejecutivo Nacional aprueba recursos para recuperar y reactivar 52 unidades de producción. Empresas públicas y privadas deben incorporar aprendices, INSES. Cultura al día. Cultura al día. Desde este jueves 13 hasta el sábado 15 de junio, para los amantes de la lectura, en los estados Barinas y Trujillo se desarrollará la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2019. En Barinas rendirán tributo al escritor Alfredo Ramos, mientras que en la entidad andina estarán homenajeando al poeta y cronista Pedro Ruiz. 12:04. Somos cultura. Somos cultura. En este mes de junio, el Teatro Nacional de Caracas celebra sus 114 años y abre sus puertas para el disfrute y el entretenimiento de toda la familia, y lo celebrará todos los miércoles con un recorrido histórico de 9 espectáculos teatrales de 15 minutos cada uno y 3 performances. De danza contemporánea también hay programación los días jueves, que comprenden magia y circo a las 5 de la tarde. Somos periodismo. Somos cultura. Este jueves 13 de junio se tiene previsto realizar una serie de actividades en conmemoración del Día Nacional del Rock. Desde las 8 de la mañana, representantes del rock venezolano rendirán honores al padre de la patria, Simón Bolívar, en el Panteón Nacional. Luego se dirigirán al cuartel de la montaña 4F para rendir honores al comandante supremo Hugo Chávez, considerado impulsor de este movimiento. Y para finalizar esta programación habrá un concierto a las 4 de la tarde en los espacios del Jardín Cultural de Caracas, ubicado en Bellas Artes, el eje del buen vivir. Weeks del día. Desde su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, recordó que un día como hoy cumpliría 91 años de vida el escritor, docente y periodista larense Salvador Garmendia, considerándolo como uno de los narradores más importantes de nuestro país gracias a la creatividad que reflejó en sus cuentos y novelas. Nacionales. En un acto de graduación realizado en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, hizo entrega de títulos a 1.440 bachilleres productivos del INSES. El presidente ha aprobado la asignación al Chamba INSES de 30 locales productivos de la Gran Misión Vivienda Venezuela para los chambistas que están en el INSE. 24 bibliotecas digitales también para mejorar el proceso de enseñanza. Eso quiere decir uno para cada estado. Y ha instruido a que los 1.440 bachilleres productivos que hoy están recibiendo su título para que se incorporen laboralmente en empresas e instituciones del Estado. Esto tiene que decir, cúmplase, porque es una orden del presidente Nicolás Maduro. en los siguientes perfiles de los bachilleres productivos: agroalimentario, telecomunicaciones, informática, turismo, industria. Estos 1.440, entre otros, estos 1.440 bachilleres productivos tienen garantizado ya su ingreso laboral en las instituciones y empresas del Estado venezolano. En ese mismo orden de ideas, Rodríguez anunció que el jefe de Estado aprobó recursos para recuperar y reactivar 52 unidades de producción que funcionan en los centros de formación socialistas del INSES. El presidente Nicolás Maduro ha aprobado recursos para recuperar y reactivar 52 unidades de producción agropecuaria, metalúrgica, textilería, herrería, carpintería, calzado, mecánica automotriz, gastronomía, entre otros, que funcionan en los centros de formación socialista del INSE. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Empresas públicas y privadas deben incorporar entre 3 y 5% de aprendices INSES conforme a la ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista en su artículo 32. Así lo destacó la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Empresas públicas como privadas que deben incorporar, lo dice así la ley, deben incorporar entre el 3 al 5% de su nómina activa a los aprendices entre 14 y 18 años. Es una instrucción que nos ha dado el presidente de garantizar de que esto se cumpla. No puede seguir ocurriendo, tanto empresas públicas como privadas. Aquí está, ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSE, artículo 32, las entidades de trabajo que cuenten con 15 o más trabajadores y trabajadoras deben contratar y formar a un número de aprendices equivalente como mínimo al 3% y como máximo al 5% del total de sus trabajadores y trabajadoras. Países del ALBA. Este lunes en Honduras se reactivaron las protestas de médicos y maestros, mientras que el gobierno de Juan Orlando Hernández amenazó con reprimir estas manifestaciones que rechazan la privatización de los sectores salud y educación. A continuación, escuchemos un testimonio cortesía de Telesur. La plataforma de lucha girará las instrucciones a nivel nacional de todas las actividades y los mecanismos de presión que todo el pueblo hondureño va a desarrollar, y al mismo tiempo hacerle un llamado al ministro de Seguridad, que sus declaraciones del día de anoche son desafortunadas, porque no es amenazando al pueblo hondureño, no diciendo que nos van a meter presos, que nos van a reprimir, que vamos a resolver este conflicto. Yo pienso más bien que el ministro de Seguridad debe tomarse algunos calmantes porque está desesperado, tienen serios conflictos, y la plataforma establece ya a partir de este momento: vamos a las calles, vamos a presionar, y si tiene que irse Juan Orlando por incapaz ante esta problemática, pues que busque qué hacer. Necesitamos a alguien genuino, a alguien que nos diga, las soluciones son encaminadas para beneficiar al pueblo hondureño. Cultura al día. Cultura al día. 12:11 y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Eduard Varela, presidente del Instituto Municipal de la Juventud, quien nos compartirá el día de hoy información importante sobre la ruta emergente del Festival Portavoz. Bienvenido a esta tu casa, Eduard, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Gracias, gracias. Bien, entonces vamos a conversar. ¿Qué es el Festival Portavoz y de qué trata esta ruta emergente? Mira, bueno, primero saludar a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan, el equipo de la Alcaldía de Caracas, el Instituto Municipal para la Juventud y todo lo que hacen posible el desarrollo de los distintos procesos que nosotros realizamos. El Festival Portavoz es una propuesta que nace el año pasado, 2018, a principios de año, el primer trimestre, con la intención de incorporar talentos en la dinámica artística, bueno, de la ciudad, ¿no? Y allí logramos hacer una propuesta de festival donde iniciamos en un principio en los liceos. La propuesta es, bueno, cómo poder nosotros generar alternativas para la juventud en función de que puedan mostrar sus talentos, ¿no? Entonces, en esa primera convocatoria fue el hecho del canto, el baile, la poesía, el teatro, que se manifestaron, generando una ruta por 40 liceos de la ciudad. En el año pasado se hizo un cierre en el Teatro Nacional, un gran concierto de muestra, porque además esto tiene una cualidad y una calidad de acompañamiento en cuanto a lo que es el festival, ¿no? El festival tiene una dinámica donde se presentan los compañeros, los que se inscriben, y hay un jurado. Hay un jurado que acompaña, que orienta, no es el jurado que más bien realza lo negativo y que hemos estado acostumbrados a ver en los reality shows y todo esto, que lo que hacen es desprestigiar a los que se atreven a participar. Este festival más bien invita y orienta a los compañeros que se atreven a mostrar su talento a que sigan profundizándolo. Entonces, el año pasado hubo un acumulado muy interesante, donde además pasamos por los urbanismos de nuestra ciudad. Participaron aproximadamente 160 propuestas artísticas en los urbanismos de Caracas, que eso agrupaba 530 jóvenes más o menos, porque son agrupaciones de baile con 10, 15 personas, obras de teatro donde participaban más de 3, 4 personas. Y bueno, una gran movida donde nos dejaron impresionados, porque tendemos a pensar de que el talento quizás a veces está ubicado en sitios específicos o en territorios claves como universidades, centros de estudio de estas artes, pero resulta que no, en nuestros sectores de barrios, urbanismos, liceos, bueno, hay una gran cantera de talento que este festival lo ha puesto en escena, ¿no? Por eso le decimos que es un festival de talento emergente. Y así, bueno, ha sido durante todo el año pasado. Hicimos una edición con los adultos mayores también, Festival Portavoz en Amor Mayor se llamó. Y bueno, participaron esencialmente clubes de abuelos de toda la ciudad de Caracas, haciendo un gran concierto en el Teatro Catia. Hemos hecho 3 grandes conciertos con estos compañeros, con el acumulado que hemos tenido de los talentos. Y bueno, y este año comenzamos bien temprano, principio de año, porque el festival tiene una ruta, y la ruta es, luego de que participamos, incorporamos a los talentos más destacados en una ruta de circulación por los distintos espacios que la ciudad ofrece: teatros, espacios como el Sur 21 Café, el Rajatabla, para que, bueno, ellos sigan ahí proyectándose como artistas. Qué bueno saber toda esta información. Estamos conversando con Eduard Varela, presidente del Instituto Municipal de la Juventud, quien está dando información el día de hoy sobre la ruta emergente del Festival Portavoz. Eduard, ¿cuándo comienza esta ruta? Bueno, ya comenzó. La ruta comenzó este año a principios de marzo. ¿Y se por mantiene? Los liceos de Caracas. Sí, aún nos mantenemos. Ya vamos. La ruta va ahorita por cerrando ya la etapa liceos. Muy bien. Porque, bueno, coincide con el periodo escolar. Hicimos que coincidiera con el periodo escolar para que la fase estuviese todo el periodo escolar. Y estamos en sectores de barrio. O sea, el festival este año amplió los territorios de acción, además de los liceos, sectores de barrio, que incorpora urbanismo y comunidades. Entonces, en los liceos cerramos ahora el 19 de julio, es el cierre de la etapa de los liceos, donde es el gran concierto. ¿Dónde va de a ser? La muestra. Eso lo tenemos pensado hacer en el urbanismo Marto Rijo, en la Avenida Bolívar. Un gran concierto con todos los compañeros y compañeras que han participado en la fase de los liceos, donde ese día, bueno, es el gran concierto, digamos, de la muestra final, ¿no? Cerramos ahorita la última semana de junio en el Liceo Carlos Sublet. Es el último festival que tenemos en los liceos, y la ruta continúa en los sectores de barrio, que son nuestras comunidades, y en los urbanismos. Los urbanismos, bueno, arranca a principios de septiembre. Quincena de septiembre estamos arrancando la ruta emergente en los urbanismos del Festival Portavoz, que ya muchos urbanismos están atentos, muchos han practicado ya desde que han estado desde el año pasado, y bueno, nos los hemos encontrado porque además participan en los diferentes eventos que realizamos desde la alcaldía y desde el Instituto Municipal para la Juventud, y bueno, están muy pendientes, están activos, practicando, ensayando. Además se incorpora una nueva arista, que es el dibujo. Entonces, hemos tenido compañeros que han presentado su propuesta artística en el área de dibujo, y eso también, bueno, es una connotación bien interesante, porque es la amplitud que tiene el festival en incorporar la diversidad de manifestaciones artísticas que tienen nuestros jóvenes, y adultos y adolescentes, porque es un festival que, digamos, está dirigido a los jóvenes, pero que no niega la participación de los distintos grupos etarios que existen en nuestras comunidades y sectores. Perfecto. ¿Se ha realizado este festival en otras regiones del país? Bueno, hemos estado incorporándolo. Hay unos muy similares en Zulia, por ejemplo. En el Zulia hay un festival muy parecido a este Portavoz. De hecho, lo realiza la alcaldía de Maracaibo, que son compañeros y compañeras aliados. En Vargas también hemos estado trabajando muy de la mano con el equipo del alcalde de Terán para la realización de este festival en el estado Vargas. Entonces, bueno, es una propuesta que nace desde la alcaldía de Caracas. Nuestra alcaldesa Erika siempre, bueno, apostando a la juventud, creyendo en generar nuevas acciones y alternativas para la incorporación de la juventud en general. Entonces, bueno, pero queremos y está a la disposición. Es un festival además muy atractivo, un festival que genera, bueno, una cualidad en los territorios, porque además es avivar todo el hecho del acompañamiento de la familia, de los vecinos, de la gente que, bueno, pone su talento ahí y cree y lo acompaña. Es un festival que además de mostrar el talento, es también incorporar a la familia, a la comunidad y a los vecinos, acompañar a sus talentos de los territorios. Así es. ¿Y cómo ha sido ese balance con los liceos, con los chicos y chicas, en las urbanismo? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cuántos cantantes, cuántos artistas de la danza, cuánta gente dedicada a la pintura? ¿Tienes más o menos unas cifras que nos puedas informar? Sí, mira, el año pasado logramos acumular de las 160 propuestas artísticas, digamos que de la etapa de liceos y urbanismo, 90% son en el canto. Tiene mayor preponderancia el canto, luego el baile y luego el teatro, ¿no? Son como las disciplinas que más, las áreas que más participan. Nosotros logramos impactar este año, tenemos ya 187 propuestas artísticas. Tenemos en canto 125 propuestas hasta ahora. En dibujo tenemos 17 propuestas de compañeros, son compañeros y compañeras que se atreven a mostrar su trabajo y lo exponen en los liceos y lo exponen en los territorios donde va el festival, ¿no? La ruta de Portavoz. Entonces hasta ahorita tenemos 295 jóvenes que ya han participado en este festival, sin contar, bueno, los que van a venir ahora en los urbanismos y en los sectores de barrio, que estimamos sean aproximadamente 500 talentos más que se presenten. Eso nos daría un acumulado ya de casi 1000 talentos durante un año, que está a la disposición de toda la plataforma, además de la ciudad y de circulación para estos compañeros y compañeras. ¿Y los jóvenes se inclinan por qué tendencia musical o géneros? Ustedes que están trabajando, bueno, en esta ruta. Hemos tenido de todo un poco. Ajá. Hemos tenido, lo más presentado es el género urbano en el baile. En el canto nos hemos encontrado también con género urbano, que es reggaetón, trap, hip hop, pero también compañeros y compañeras que cantan baladas, música venezolana, rancheras, donde es, además donde más se expresan es en la balada, en lo romántico. Entonces es el tema de lo romántico desde el género reggaetón, hip hop. O sea, hay unos que se atreven de hecho a escribir, ¿no? Hay canción de autor, que también eso lo valoramos, pero hay una tendencia muy interesante a crear. Entonces, bueno, sigue predominando digamos la música urbana como mayor presentación en el baile, pero también lo tradicional. O sea, nosotros hemos tenido danzas, agrupaciones de danzas tradicionales, manifestaciones como, por ejemplo, los que hacen tambores, y ellos participan. El año pasado, los compañeros de San Juan, de hecho, en la parroquia San Juan del Urbanismo Hugo Chávez, ellos presentaron su puesta en escena, un grupo de tambores, y bueno, ellos fueron los más ovacionados, uno de los más ovacionados en el Teatro Nacional, porque además incorporaban a niños y niñas y adolescentes jóvenes. Era un grupo bastante amplio, y bueno, nada, sí hay como la diversidad. También depende de los territorios en que vayamos. Bien. Hay sitios donde, por ejemplo, en La Vega, 23 de enero, San Juan, hay parroquias que bueno, hay un sentir más tradicional, y bueno, y se manifiesta aún más porque hay un acompañamiento ya de los activadores y activadoras culturales de estos territorios, que ha sido muy importante además estos compañeros y compañeras, porque bueno, orientan, ¿no? El qué hacer, la música, el qué bailar, el qué representar, Y bueno, nosotros en San Agustín, por ejemplo, hemos tenido grandes presentaciones porque tiene una parroquia que tiene una tradición cultural, además, en sus expresiones bastante buena y con una trayectoria, y eso se manifiesta en el festival. Pero tenemos de todos, hay una diversidad que no negamos, la diversidad, lo que hacemos es, bueno, cómo orientarla y acompañar a que promover la canción de autor, promover el hecho de conocer otros tipos de danza, otros tipos de manifestaciones, para que haya mayor amplitud y conocimiento de lo que se hace. Y sobre todo la música nuestra, que es hermosísima, es nuestra identidad. Estamos conversando con Eduard Varela, presidente del Instituto Municipal de la Juventud, quien nos comparte el día de hoy información sobre la ruta emergente del Festival Portavoz. Eduard, ¿quiénes están llamados a participar en este Festival Portavoz? Mira, aquí está llamado a participar todo aquel y toda aquella que quiera mostrar lo que hace, su talento. Nosotros hay una ruta que hemos estado en los liceos. Esta semana nos corresponde el Liceo Caracas en El Paraíso. Vamos a estar el día miércoles. Y bueno, allí están invitados a que participen. ¿A qué hora, Eduard? Eso va a ser en la mañana. Eso arranca desde las 10 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Eso va a depender de la cantidad de personas que participen. Tenemos liceos donde han participado 20 talentos, donde han participado 30, 35. Y bueno, hemos agrupado, de hecho, hemos utilizado esa lógica de punto y círculo. En estos días lo hicimos en el Pedro Emilio Cola, allá en la parroquia Coche, donde participaron los liceos del Valle y Santa Rosalía. Entonces fue además un gran encuentro de jóvenes estudiantes y jóvenes, bueno, mostrando su talento, ¿no? Y allí se hace todo el ejercicio, bueno, de los liceos que acompañan sus talentos. Todo ese hecho de la, digamos, de la competitividad que plantean los liceos, que se hace, ¿no? Como liceísta, pero bueno, y con todo el respeto de digamos, eso, respetar a los compañeros que se presentan, reconocernos como demás mismos compañeros de territorios similares, y eso ha sido una gran puesta en escena. Entonces pueden participar, hay una dinámica previa, se visita los liceos previos, los territorios comunales, donde se inscriben, se lleva la información, participan para el día de la presentación, ya estén informados de cómo es la dinámica, ¿no? Porque tiene una producción el festival, un festival con mucha rigurosidad, con mucha seriedad en la puesta en escena en lo que realizamos. Entonces, bueno, en las comunidades está llamado a participar desde niños, niñas, hasta, bueno, adultos mayores, ¿no? Que evidentemente nosotros lo que hicimos fue agrupar cada sector y entonces hacemos ediciones. Tenemos la edición de adulto mayor y ahí participan todos los compañeros adultos y adultos mayores. Tenemos la edición liceos, que evidentemente participan jóvenes y adolescentes. Y tenemos la edición comunal, donde participan niños, niñas, adultos, jóvenes, y ahí es la amplitud. Entonces tenemos tres modalidades territoriales que permiten la participación de la diversidad poblacional. ¿Y cómo hacer ese contacto para incluir a un liceo, a una escuela? ¿Y las universidades están presentes en esta ruta, Eduard? Bueno, las universidades es una deuda que tenemos. Las universidades las hemos incorporado como muestra. Hemos hecho conciertos en espacios universitarios, en la UNESCA, por ejemplo. Nosotros ahí tuvimos una muestra de los talentos del año pasado. Para recibir los nuevos ingresos, hicimos una muestra de los jóvenes talentos, mostramos y presentamos el Festival Portavoz, pero bueno, quedamos allí. Eso es una deuda que tenemos en este territorio, y tenemos redes sociales. Nos pueden ubicar en FPortavozPiso, en Twitter e Instagram, FPortavozPiso, Twitter e Instagram, y en Facebook Festival Portavoz. Allí nos pueden contactar y bueno, nos ponemos a la disposición para escuchar las propuestas, saber qué territorio e incorporarlos en las rutas. El hecho de que no sea en mi parroquia donde se realiza el festival no niega la participación. Aquí nosotros establecimos en los territorios comunales la participación de distintos sectores. Es decir, el compañero que vive en el Valle, en Coche, en Santa Rosalía, y quiere presentarse, quiere mostrar su talento, y el festival se va a realizar en San Juan, puede participar perfectamente. O sea, no negamos, no hay fronteras territoriales para la participación. Más bien ahí incluimos a todos los que quieran presentarse. Muy bien, entonces hay que estar pendiente y hacer el seguimiento a través de las redes sociales. ¿Y el Instituto Municipal de la Juventud dónde está funcionando? Nosotros estamos al lado del Teatro Municipal, se llama Edificio Municipal, piso 12, piso 11 y piso 13. Estamos allí ubicados, a la disposición. Nuestras redes también son muy sencillas: IMJCCS en Instagram y en Facebook, Instituto Municipal para la Juventud de Caracas. Allí nos pueden contactar y mostramos la diversidad de cosas que hacemos, además de este festival. Bueno, atendemos con una serie de programas a toda la juventud que están invitados a que conozcan lo que hacemos y a ser parte de esto. Con muchos orientadores y así activadores. ¿Se nutren ustedes también del trabajo de la Misión Cultura? Sí, de hecho, al inicio los activadores territoriales, por eso decía que el Festival Portavoz tiene mayor efervescencia, porque ahí ha habido un trabajo de los compañeros de la Misión Cultura y cultores además nuestros que tienen una trayectoria, y ellos, bueno, arriman talento a lo que son las participaciones y las presentaciones que tenemos. Entonces, bueno, es una tarea de todas y todos, ¿no? De todos los activadores y activadoras culturales. Bueno, ellos tienen ahí la responsabilidad del trabajo que han venido acumulando, ponerlo ahorita en escena con este festival. Y además que el festival promueve la participación en otros festivales. Nosotros el año pasado hicimos una innovación, que fue la participación de los talentos más destacados en el Festival Suena Caracas. Entonces participaron compañeros y compañeras de los liceos, compartieron tarima, bueno, con nuestros grandes talentos nacionales que se presentaron en el Festival Suena Caracas, y ellos fueron parte de ese festival. Además participaron en los distintos teatros nuestros, que además hay una programación bien interesante para la ciudad en materia de nuestros teatros y usos públicos y espacios, parques, centralidades de la ciudad, donde, bueno, hemos generado una dinámica de circulación de estos talentos. Maravilloso. Entonces, esta ruta emergente del Festival Portavoz es una plataforma de proyección para nuestros jóvenes, Eduard. Sí. Totalmente. También queríamos saber, tú como presidente de este Instituto Municipal de la Juventud, ¿cuál es la importancia de estas actividades? Tomando en cuenta la situación del país, somos atacados por bloqueos, guerras económicas, muchas cosas que le dicen a los jóvenes, vete de tu país. ¿Cómo podemos nosotros enmarcar todo este tipo de trabajo y hacer ese muro de protección para nuestros jóvenes? Sí, eso, nuestros programas y, bueno, y Portavoz es una estrategia, ¿no? Es una convocatoria a seguir enamorándonos de nuestra tierra, de nuestro territorio, de nuestra ciudad, pero enamorándonos también de un proyecto, ¿no? Un proyecto que nos plantea, que nos los hemos trazado desde hace 20 años, con la llegada de nuestro comandante, que nos invita a ser parte de un proyecto, y el instituto promueve ese enamoramiento, ¿no? Nosotros hablamos de que debemos conquistarnos, y estos programas lo que hacemos es mostrar que es posible construir un mundo mejor, un mundo distinto, desde las cosas sencillas, desde la capacidad de cada quien, asumiendo que, bueno, debemos promover una juventud consciente, una juventud que esté apropiada y empoderada de sus decisiones, ¿no? Nosotros entendemos perfectamente que hay, bueno, elementos que quizás han obligado a salida de compañeros y compañeras, otros lo han hecho por decisiones propias, otros por influencia, otros por las campañas mediáticas, todos tienen sus razones. Nosotros lo que hacemos es no juzgar, sino que invitamos más bien a los compañeros y compañeras que aún andan dudando el qué hacer. Digamos, hay unas grandes políticas que el Estado ha venido implementando, Portavoz es una de ellas. Pero bueno, hay grandes programas para la juventud que se han estado creando, porque en definitiva, bueno, nuestro presidente cree profundamente en nuestra irreverencia, en nuestra energía, en nuestra fuerza como jóvenes, además para la creación y además como elemento necesario para refrescar y para, bueno, impregnar de todo lo que somos a un proceso de construcción que hemos llamado la Revolución Bolivariana, ¿no? Y esa es nuestra tarea. Y para nosotros ha sido muy interesante el método, el cómo nos acercamos con los jóvenes, porque el contexto también nos dice que en el cómo nos acercamos está la clave. Podemos a veces generar también un factor de excluirlos por la forma en que podemos llegar, o, bueno, podemos incorporarlos, y en la medida en que lo vamos incorporando, ir trabajando el hecho consciente. Entonces, nosotros, por eso decía, tenemos en el instituto, además de este festival, otra serie de procesos que desarrollamos. Lo formativo lo hacemos desde un ejercicio práctico, pues, documentales, películas, visitas a parques, visitas a espacios públicos. Lo que nos interesa es captarlos. cuando tenemos la atención, bueno, ya queda de nosotros tener la inventiva y la creatividad necesaria para mantenerlo, que es un reto de todas y todos los que dirigimos políticas para la juventud. Muy bien, entonces, para estar pendientes, aparte de este maravilloso festival que muestra el Instituto Municipal de la Juventud, ¿qué otra cosa tienen a nivel paralela para estar en esa sintonía con los jóvenes ahora que viene la temporada de vacaciones, Eduard? Sí, bueno, nosotros además en cada periodo de temporada, carnavales, Semana Santa, digamos como temporadas especiales, vacaciones, ahorita viene el plan vacacional comunitario, efectivamente, nosotros, bueno, activamos grandes centralidades o espacios para, con actividades integrales, deportivas, culturales, pero además desde la alcaldía se promueven los juegos comunales que están en desarrollo ahorita. Esta es su segunda edición de los Juegos Comunales Caracas Caribe, que ha sido una efervescencia porque, bueno, esos han llegado en el centro del barrio, han llegado a lo más recóndito de nuestras comunidades, el hecho deportivo. Eso es una política que ya tiene un desarrollo bastante avanzado y nosotros, bueno, en Caracas el año pasado fuimos ganadores de los Juegos Nacionales Comunales. Caracas fue ganadora el año pasado y tenemos el reto de mantener eso, ¿no? Este año 2019, y ya arrancaron los Juegos Comunales, arrancaron en el primer trimestre del año y ahorita va en una fase donde las comunidades están jugando entre ellas y ellos. Además de eso, tenemos, bueno, una diversidad de propuestas en el área de formación. Nosotros promovemos los derechos de la juventud, ¿no?, y los deberes. Tenemos un programa en materia de información de salud sexual, se llama Sexualidad Sana, Segura y Sabrosa. Y este programa va dirigido también a los liceos esencialmente, donde, bueno, conversamos no solo del hecho de la prevención, sino también de lo consciente y del disfrute, ¿no?, de la sexualidad consciente y responsable que debemos tener. Entonces, esto se acompaña también con la promoción de juegos tradicionales. Nosotros tenemos una propuesta en los liceos que son el hecho de reconectarnos con nuestros juegos tradicionales. Entonces pasamos por los liceos con varios procesos, con lo formativo, con lo cultural recreativo y con lo tradicional deportivo, ¿no?, que son juegos tradicionales, y ahí ya tenemos un buen avance en distintos liceos y distintas parroquias donde hemos jugado entre liceos y ahora vamos entre parroquias, ¿no?, de cada uno de esos liceos de nuestros juegos tradicionales. Y en temporadas como diciembre, nosotros el año pasado promovimos la fiesta de las carruchas, que es, bueno, una tradición bastante conocida en todo el país. Aquí en Caracas hay una tradición de la carrucha bien interesante y nosotros la promovimos el año pasado en conjunto con distintas fuerzas que ya lo vienen realizando, y lo hicimos en distintos territorios comunales. Entonces, bueno, es la fiesta de la gente. Entonces, nosotros venimos promoviendo, somos parte, el instituto es parte del Gabinete de la Nueva Espiritualidad, se llama, ¿no?, el Gabinete de Juventud, Cultura, Deporte y Recreación para la Nueva Espiritualidad. Y ese es nuestro objetivo fundamental, cómo promover una nueva espiritualidad, y asumimos el deporte, la cultura, la formación como una estrategia para eso que llamamos la nueva espiritualidad. Eso es, muchísimo trabajo, entusiasmo. Así y dale es a nuestros jóvenes ese impulso, ese apoyo para que se alejen de los vicios, del ocio, del mal ocio. Pero aquí tiene el Instituto de la Juventud, ofrece muchísimas cosas de preparación a nivel pedagógica, a nivel de disfrute para los paseos y con esta ruta emergente del Festival Portavoz, donde es una cantera de artistas. Así es. Eduard, ¿alguna otra cosa que quieras agregar, un mensaje para nuestros jóvenes y repetir cómo está en desarrollo ahorita la ruta emergente del Festival Portavoz, sus redes sociales y dónde están ubicados? Bueno, la ruta esta semana es el miércoles 12 de junio en el Liceo Caracas, el día jueves 13 de junio en el Liceo Felipe Fermín Paul en Antímano. Vamos a estar allí, y el viernes 21 es el gran cierre en el Carlos Sublet en San Bernardino. Nuestras redes sociales, F Portavoz Piso en Twitter e Instagram, y en Facebook Festival Portavoz. Nuestro mensaje a la juventud es seguir invitándolos y convocándolos a ser parte de algo extraordinario. Nosotros consideramos que tenemos ahorita un momento histórico donde, bueno, donde reconocemos el contexto de lo difícil, pero también nosotros asumimos que es un contexto de lo posible. En este momento, cuando toca tener realmente ideas nuevas, creativas, la inventiva se hace necesaria, y la inventiva para lograr nuestros objetivos. Y en ese sentido, bueno, la juventud, nosotros siempre llamamos a la juventud, y nosotros como jóvenes, como grandes creadores y creadoras de lo nuevo, ¿no? Y de revisión y de lo que debe hacerse. Entonces, además, con toda esa fuerza que nos caracteriza, el ímpetu, nuestra irreverencia, bueno, somos parte de, o sea, en el desarrollo de lo que está sucediendo, somos parte de la historia. Entonces nosotros podemos tomar parte de ello, quedarnos sentados en la banca. Nosotros invitamos a ser parte de algo extraordinario. Muchísimas gracias a Eduard Varela, presidente del Instituto Municipal de la Juventud, quien compartió el día de hoy esta información tan importante y relevante sobre la ruta emergente del Festival Portavoz. Muchísimas gracias por tu visita. Esta es tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM, Cultura al Día, siempre dispuesto a apoyar ese trabajo tan espectacular que viene realizando el Instituto Municipal de la Juventud. Muchísimas gracias. Son las 12:38 minutos. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús, Mónica Montoya y Clayce Rodríguez. En los controles nos acompañó Stewart Hathaway Contreras. Les narró Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura. Las